cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayán Musical. Hola, hola gente, bienvenidos hoy 28 de octubre al Papayal Musical. Vean, está aquí su humilde servidor Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Les damos una cálida bienvenida al Papayal Musical. Un poquito tarde, pero por unos desperfectos y algún daño por ahí por las consolas, hemos salido un poco tarde. Igual no tenemos un poquito de aire cortina, pero es por estos climas tan feos que nos ha tocado aquí en Quito. La otra vez cayó, el día viernes cayó, no, mi querida producción, cayó un rayo y se nos dañó todito aquí. Y bueno, empezamos aquí el Papayal Musical. Estamos en conjunto con aquí mi querida amiga, que ya le tenemos de costumbre, bueno, hecho costumbre que venga acá. Parece que ya va a ser nuestra voz femenina. Ojo, ahí para todas las chicas que quieran venir a locutar, todavía hay chance, pero no se dejen serruchar el piso de nuestra querida compañera. Preséntese. Bueno, ya diga Papayal, usted ya debe ser. Hola, buenas noches. O literalmente papaya. No la han visto, pues. Soy Michelle Oña, ya he estado algunas veces aquí, pero aquí acompañándole una vez más y pasando esta noche que está un poquito más cálida, no tan fría como los otros días. Qué va, es que usted está como bien aquí abrigada, uno está muerto del frío, hasta dañado el hombro está. Pero por lo menos no ha llovido tan fuerte como ayer y todos los otros días. Pero usted también le veo que está media dañada por ahí, ¿no? ¿Qué sí. le ha pasado ahora? Ah, bueno, tuve un pequeño accidente con mi pie, ya como hace unas 3 semanas, pero ya me falta una semana más y me quitan el yeso. Eso es, gente, y bueno, empezamos el Papayal Musical, así que no se olviden de escribirnos al Facebook, al Twitter y al YouTube como el Papayal Musical. También nos pueden escribir también al mail como www.gmail, ¿cómo sería, a ver, mi querida Michelle? A usted me está cogiendo en su vida aquí, me está haciendo hasta reír. A ver, www.casadelacultura.gov.es. Ah, no, pero eso es a donde nos pueden escuchar. Ah, y a dónde nos pueden escribir, pero directamente al Papayal Musical. Hoy le estoy tomando la lección ahora. A ver, no me acuerdo. A ver, el Papayal Musical @gmail.com. A ver, repita. El Papayal Musical @gmail.com. Y si es que por ahí tienen el radiecito viejo, todo eso, es de los mayorcitos, ¿no? ¿En qué frecuencia nos pueden escuchar? En la 940 AM. Ya nomás, usted está filito aquí para el Papayal Musical. Y también, como estamos en vivo, ya les tenemos acostumbrados, nos pueden llamar al 2220966. Bueno, hoy va a ser un programa de solo peticiones musicales, así que vamos a empezar con algo. Pero después de un ratito, ¿no? Vamos con un poquito de saludos, ¿verdad? Mi querida Michelle, por ahí, mande los saludos al... Usted ya está aquí, hasta instalada con todos los documentos del Papayal. A ver, mande los saludos. A ver, quiero mandar un saludo muy especial a mi primo Darío Burbano, que nos está escuchando. ¿Dónde nos escucha? Por primera vez. Bueno, ahorita está en Guayaquil. Tenemos sintonía en Guayaquil. A ver, dele. Bueno, está escuchando por online, pero él es primera vez que escucha, quería ver qué tal era el programa y a ver si es que puede aquí venir un día también. Pero ahí convénzale que nos llame, que nos dé sus opiniones, todo, vea, aquí estamos en vivo, caracho. Bueno, ya le decidí. También quiero mandar un saludo a Carito Valdés, que iba a venir conmigo, pero no pudo. Ah, le iba a cerruchar el piso a la Carito. Ajá, me iba a cerruchar. No, pero la Carita también creo que estuvo aquí alguna vez, ¿no? Sí, ha venido también. Eso es una gran amiga que también es una gran fanática del Papayal Musical. También le mandamos un gran saludo a toda esa gente de Lulunkoto que nos tienen acostumbrados, que nos escuchan todos los martes. Un gran saludo para todos los integrantes del Club Tigres que... Ya nada, no, siempre están perdiendo, pero nunca se pierden esa fe en escucharnos a nosotros y reírse junto a nosotros con nuestras payasadas. A ver, mande saludos a todo este equipo, mi querida Michelle. A ver, voy a mandar saludos a Brian, a Daniel, a Stalin, a Davo, a Paul y ya no me acuerdo nada. ¿Sí? Ah, Kevin, Esteban, ¿en serio? Juan Carlos. Vean nomás, ahí está Lulunkoto, ahí está conectado, ¿no? También un gran saludo para nuestros queridos compañeros que ya nada, ¿no? O sea, como ya dijimos hace un momento que por estos fríos de Quito que nos está castigando nuestro lindo Quito, están con una gripe terrible. A lo menos mi querido Henry fue hasta parar al hospital. No sé, por ahí me pasaron el dato, pero... mi querido Henry, y hable serio. Igual un gran saludo para Carapungo City o para Calderón, donde nos escucha nuestro gran querido Felipe, vea nomás, que él es nuestro representante legal. Y bueno, gente, vamos a empezar con algo clásico de ser, ¿no? Mi querida producción, vamos con algo de Deep Purple, vamos con Smoke on the Water. We'll be right back. gente, vea, empezamos aquí con ese buen ritmo, buena música, aquí todo chévere, en compañía de mi querida Michelle. Oiga, ¿tiene algún apodo usted? Michu. Aparte. Ningún otro. Ándate en rueda. No. ¿Cómo no? No, pues no. ¿Y por qué no? No, tú me sabes molestar, pero no, ese apodo no me gusta. ¿Pero por qué, oiga? Si es chévere los sobrenombres que le pongo a usted. No. ¿Cómo no? Deben ser de cariño. Pero ya nada, ¿no? Pero bueno, ya solo digo, ¿no? Bueno, empezamos aquí el programa, empezamos con algo, vamos con un temita medio controversial, ¿no, mi querida Micho? Hablemos algo sobre la gente intensa. Hablemos sobre la gente intensa, mi querida Michelle. ¿Quién le parece la gente intensa? A ver, la verdad, he conocido solo una persona así en mi vida. ¿Y quién es? ¿Su marido? No. Entonces... No, un amigo que tuve hace años. Hable serio, pero el man era intenso para pana, para... ¿Le molestaba algo? ¿Cómo era el intenso? No, la verdad, él sabía molestarme. A ver... Quería, creo que cortejarme, a ver, pero... producción nos pregunta, ¿qué entiende usted por intenso, mi querida Michelle? Por intenso, alguien que está ahí todo el tiempo insistiendo... O en alguna idea o alguna... Quiere realizar alguna acción, alguna actividad, y qué sé. ¿Usted cree que ya, o sea, de pasar de ser buen amigo o algo, ya se porta jodón? Bueno, puede llegar a ese punto. ¿Le molesta mucho la paciencia cuando son así a usted? Sí, aunque yo soy bastante paciente. ¡Hable serio! Sí, muy paciente. Demasiado. No creo, ya. Y casi nunca me enojo. Con razón todavía no se divorcia. La mentira. Ya no le molesta. ¿Y qué más, mi querida Michelle? A ver, cuéntenos de su amigo. A ver, ¿qué te cuento? Bueno, comenzamos con una bonita amistad, tranquila, conociéndonos como todos. ¿Ya? Toda amistad. Pero luego, cuando ya él creo que empezó a sentir algo por mí, yo tenía, por ejemplo, yo me dedicaba mucho al colegio y a mis estudios. ¿En serio? Ajá, y él me llamaba... O sea, pero cuando era usted guaguita, ¿no? A ver, cuando ¿cuántos años tiene? 16 Vamos años. Primero. Ahí para todos los interesados que quieran ser su amante bandido. Tengo 23 y ya mismo cumplo 24. ¿Cuándo cumple los 24? El 16 de noviembre. ¿Qué día cae? La verdad no sé. Domingo, no, pues, me no, parece. Domingo cae, y así le va a celebrar su cumpleaños. Voy a celebrar desde esta semana. ¡Acho! No creo, vea. Porque tengo casa sola. Usted, no, pues, o sea que... pero invite. Todos están cordialmente invitados a mi casita. ¿Mande? Todos están cordialmente invitados. A ver, ¿dónde vive? No, eso... No, oh, solo con los... A las tres primeras personas que llamen al papayal, están cordialmente invitadas. A las tres primeras personas. Nada nomás. Ya, y le voy a invitar a su amigo Karen. ¿Todavía se lleva? Sí, todavía, pero ya no hablo mucho. ¿Cómo se llama? ¿O le dejamos ahí en suspense? Sí, le dejamos en suspense. Bueno, a ver. Ya, a ver, pero cuéntenos, ¿qué nomás hacía? A ver, ¿cómo empezó a él a conquistarle o a tratarle a usted como amiga, no, como me trataba conocida? Muy bien, era súper chévere, me invitaba así a salir. Yo, a mí nunca me ha gustado tanto salir, te digo que me dedicaba más a los estudios cuando estaba en el colegio, pero yo, por ejemplo, le decía, voy a hacer deberes y ya hablamos de noche. Ya, y lo llamaba a la media hora. Y me llamaba cada rato, ajá. No creo. No tan seguido, pero sí era como, ¿qué estás haciendo? Deberes. Y no le dejaba hacer los deberes. ¿Qué estás haciendo? Deberes. O sea, yo puedo sonar aburrido, yo no puedo ser, puedo sonar aburrido. Pero usted creo que ha sido una mala con su admirador. Póngase, estaba enamorada. Era su platónico. Puede ser, pero así es la vida. No, no se tiene todo lo que uno quiere. ¡Ah, chito, la vida que la afrentosa! ¡No lo puedo creer, Dios mío santo! ¿Usted es intensa, mi querida Michelle? No, yo trato de cuidarme mucho en eso. O sea, en primer lugar, a mí me gusta que las cosas se den natural. ¿En y serio? De parte y parte. Sí, hay un interés, entonces de parte. Ah, o sea que parte. Hay que ser intensos entre los dos. No. Pegados como ventosas, así. Eso puede ser en un cuando ya estás enamorado, así, con tu pareja amada. Pero de ahí, si es que es alguien que estás cortejando, es mejor que vaya de lado y lado. ¿Hable serio? Para mí. ¡Acho! ¿Y amigas intensas usted ha tenido? Amigas intensas... bueno, en la universidad, pero más en cuanto a los estudios o trabajos. Cuando tú tienes que hacer un trabajo en grupo y están ahí, insiste. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué hacemos? Pero seguro, pero... Es que eso se llama ser estudioso. Ahora que usted haya sido malo, ya no es culpa, ¿verdad? No, nada que ver. ¿Cómo que no? No, porque para ser estudioso no necesitas estar estresándote y estresando a la que gente. Que estén ahí hincando, en ahí metiendo sal en la herida. Exacto. No creo, mi querida Michelle. Sí, ahora tú cuéntame. ¿Yo? Ajá, si a ver, has pregúntame. Tenido alguna persona intensa en tu vida. ¿Intensa? Como las neblineras de los carros. Sí, así mismo. No, pero de mi parte yo no soy intensa. Soy un poquito así, paciente, todo chévere, pero... No sé. Sí. Uno que está enamorado, ay, sí, ya es intenso, ¿no? ¿Eres intenso cuando estás enamorado? Es que no me saben parar bola. En serio, no se goce. O sea, tú te enamoras, pero la otra persona no de ti. Y ahí me vuelvo intenso. Claro, que se burla de mí. No, me estoy burlando, pero no creo. No creo que sea tan intenso, por ejemplo... ¿Por qué te consideras intenso? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué has hecho que tú dices? Chuta, fastidiar y llamar y preguntar, ¿dónde estás? ¿Cómo no estás? Así. ¿En serio? Claro, pues mi querida Michelle. Pero, ¿por desconfianza o por solo como interés? Así, mi amor, quiero saber dónde estás. Sí, yo le pienso mucho, mi amorcito, lindo, precioso. Claro, pues. ¿O es por saber qué está haciendo y no estará con otra persona? No, tranquilo, No me diga eso. Ahí me hace sonrojar, vea usted. No, mejor te siembro la duda. No, verá. Por ejemplo, yo tenía una amiga que sí era bien intensa, pero como amiga. No tenía otras intenciones. Ya. Pero ella quería que le saque a bailar, que le saque a todo lado. Yo como pana, yo era mayor, ¿no? Para ella tenía 2 años cuando estaba todavía en primer semestre de la universidad. Ah, ya. Y ella, como era menor, quería que le saque, que a todo lado quería que le lleve. Porque ya empezó a tener, a descubrir una vida que uno ya tenía, pero ella a cierto punto le encantó. O sea, tú le mostraste otro mundo. Le abrí los ojos. No en esa forma, ¿verdad? No rompí ni tillos ni nada. O sea, era una amistad chévere, pero ya a veces ya cansaba porque parecía ventosa mía. O sea, no había nada, no había relación. O sea, quería hacer todo contigo, todo. Claro, o sea, pero son de panas. Ya. Ajá, pero ya llegaba un punto de que por poco quería que le lleve a la casa a dar de comer. Pero a ver, hay veces que uno no se da cuenta si es que alguien está atrás de ti, si hay otra intención. O tú puedes ver las cosas de una manera, pero es que, por ejemplo, otras personas pueden que no. Yo con la chica yo sí dejé las cosas en claro, o sea, desde un principio. Porque era, una amistad, a mí no me gusta dañar las amistades, ¿verdad? Ya. Dejo bien claro, ¿no? ya. En serio, pero de ahí no. Pero la chica era que me molestaba. Hasta que se consiguió trabajo, ya no me buscó. Y después tú eres sufriendo por ella. Para que me mantenga, pues, ¿qué quería que haga? Si era niño bien pobre en esos tiempos. A ver, ¿y tú algún momento le dijiste, trataste de decir de alguna manera que no, que está llamándote mucho? Por ejemplo, yo, a mí me han dicho, a mí me catalogan que soy muy crudo para decir las cosas. Ya. O sea, yo le decía, oye, no me jodas, oye, quite, fuchi. Pensaba que le decía de chiste. O sea, sí le decía de chiste, ¿no? Pero no captaba ese chiste con la realidad. Ya. Y era chiste decirle. Mi mamá se me gozaba para colmo. Y era, ay, no seas malo, vamos, no sé qué. Ya. O sea, ni así entendía. Ya, sí. Pero era buen dato, la man. O sea, todavía le extraño a mi querida compañera. ¿Ya no la contaba? No, es que era de provincia. Claro, y como la manga para colmo aquí vivía solo con el hermano. Ya, nada, el hermano ya se graduó, ella se encontró el amor de la vida. Vea, hasta con el amor de la vida me molestaba. ¿Cómo? Ahí, yo le sacaba el novio y a ella. No. ¿En serio? Ay, ya. Claro, es que yo era el mejor amigo del mundísimo. Ay, ya. Para ya, que ya, vea ya, usted. Ya. Eso. Y usted no... Ya, pero usted es casada, ¿no es cierto? ¿Su marido ha sido intenso? No, para nada. ¿Y eso le molesta? No me molesta, porque me da mi espacio. ¿En serio? Sí, pero también es... todo al extremo es feo. Sí, y no, tampoco no se hay... preocupan por ti, entonces también es como... ¿Por qué no habrá algo que es intermedio, no? Para estar ahí todo fresco, porque después parecen las neblineras, hasta ciego te deja. Sí. De las intensidad que son. O también cuando te descuidan demasiado. Ah, bueno, pero eso ya es el quimimportismo, eso ya sería la otra cara de la moneda. También, ¿qué es más feo, el quimimportismo o ser así intenso? La verdad, yo pienso que el quimimportismo. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando alguien es intenso, ya dices, de alguna u otra manera le interesas. o tus cosas, o saber de ti, o que tú sepas que él está ahí, o ella. Pero en cambio, cuando no hay así alguien que esté así verdaderamente preocupado, te pones a pensar y dices, ¿serio? Tal vez no tiene un interés total, o... Bueno, pero hay personas que son así, ¿no? Oh, pero es que eso le iba a decir, es que hay personas también que son así, pero, por ejemplo, demuestran el amor de otra forma, ¿no? Sí, también demuestran de otras maneras. Vea, mi querida Micho, cortemos un ratito aquí el tema y déjeme mandarle saludos para Antonella Martínez, de parte de Carolina. Pero ya le fregué porque me dijo que le mande después de unos 10 minutos. volvemos a mandar después de esta canción. Y vamos con algo de Megadeth. Esta canción es de Scorpio. firefighter involved in guerrilla base, killing at least 49 soldiers and 13 civilians. Unidentified damage to the vehicle last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant. 14 people are dead. Crackdown on laboratory experiments on animals is expected to become law today. Animal rights activists have been pushing for the bill for 9 years and have taken part in mass demonstrations. Police have smashed a multi-million-dollar drug smuggling ring. Vean nomás con esas mezclas de mi querida producción aquí, ¿ve? Estamos en nuestro papayal, aunque estemos los dositos. Pero hay que jalarle de las orejas, creo, a mi querido Felipe y a mi querido Henry, ¿no? Sí, ya es hora de que vengan. Sí, a ver, ¿usted qué opina de esa irresponsabilidad de estos muchachos? No, pues hay que ponerle ganas a las cosas a las que uno se dedica. ¿Mande? Tenemos que ponerle ganas a las cosas que uno nos dedicamos. ¿Y ahí? Sí, pero dígale, mándele al carajo. No, más bien que chicos no se les extraña, entonces tienen que estar aquí todos los martes que les estamos esperando. Aquí no, con los brazos abiertos. El papayal no es lo mismo sin ustedes. A ver, nomás, pero aquí está el principal, así que no se olviden, gente, que aquí está su querido amigo Tesorito. Y bueno, gente, no se olviden de llamarnos al 2229-66, que estamos en vivo. ¿A dónde nos pueden escribir, mi querida Michelle? A Facebook. Al Facebook, Twitter y YouTube. Ya. Yeah. Al Facebook, Twitter y YouTube. Pero, ¿a dónde? No, se me tupa. A ver, no, pero me diga, acuerdo, diga. Es que no me acuerdo. A ver, ¿qué programa somos? Papayal. Polución sonora. A ver, no, el Papayal musical. Eso, mi querido. Ya. ¿Y a dónde nos pueden escribir? A ver si es que alguna banda quiere venir. Por ahí tenemos un montón de bandas que están a la cola. Igual el papayán musical. @gmail.com, vean nomás. Ajá. Así que, gente, no se olvide que nos pueden escribir a todos los lados, que estamos bien atentos aquí. Y ahora sí vamos con el saludo que nos pidieron hace unos minutos, que es para Antonella Martínez, que va de parte de Carolina, que le quiere un montón y que le manda un gran abrazo. También vamos con otro saludo que acá nos mandaron, que le mandemos de David Moreno para su esposa, rejuntada, lo que sea. Bueno, algo así me dijo, ¿no? Para Doris Guevara, un gran abrazo, que vivan los novios, vean nomás. Ya, que viva el amor. Vean nomás, usted sabe, mujer, ¿qué pasa? También un gran saludo aquí para... Vea, usted se acuerda de mi gran compañero ahí, el Muelas Locas. Claro, mi querido amigo. Ah, eso. Hermano del alma. Ah, es un añito, es que ves. Sí, es lindo. El Muelas Locas. ¿Por qué será que le dicen Muelas Locas? No sé, ustedes siempre ponen apodos a las personas. ¿Nosotros? Sí, ustedes. No, ¿qué pasa? Si este es un programa serio, vean nomás. Bueno, un gran saludo para Ryan Chávez, o Brian Chávez. Chávez es, ¿no es cierto? Chávez. Eso es. Y otro gran saludo para Polet Mosquera, que nos está escuchando desde el norte de la capital. Más exactamente, ¿dónde, mi querida Michelle? Por la Iglesia de la Concepción. Vean nomás, nos están escuchando desde todos lados de la capital. Un gran saludo para Jairo Pasquel, que nos escucha desde Carapungo City. Otro gran saludo para Kevin Castillo, que nos escucha, vea, desde de un polo a otro polo, que nos escucha desde Chillo Gallo, vea usted. Muy bien. Ah, yo también tengo una amiga ahí. Claro, viva el Pérez. Ah, la gata. Vea nomás. Katy Herrera, mi amiga. Vea nomás. Un gran saludo para, ¿cómo se llama la gata? Katy Herrera. Vea, un gran saludo, e igual para Kevin Pérez, porque son ahí vecinitos, viven al frente. Y bueno, continuamos aquí con el programa. No se olviden de llamarnos al 2229-66, que estamos en vivo. Llámenos a pedir sus peticiones, todo eso. Vea, nos pidieron aquí dos canciones más. Por ahí nos pidieron algo también otra vez de Megadeth y algo de B.O.B. Sí. Vea nomás. De B.O.B. Usted que tiene por ahí todos los apuntes a... al filo de la tabla. Y seguimos aquí con nuestro tema de los intensos. ¿Cree que un intenso daña una relación? Depende si es que a la otra persona no le gusta que sea así. No, yo creo que sí daña una relación. O sea, puede que la otra persona sea bastante tolerante. ¿Ya? Pero de todas maneras a nadie le gusta. O sea, que le llene, o sea, la otra persona puede ser tolerante hasta que le llene el vaso, se riega el vaso, se rompe el vaso. Exacto. Y le clava el vaso. No, tampoco. Entonces, así. Pero sí, toda persona tiene su límite y entonces no hay que sobrepasar. Vean nomás. A ver, ¿qué les diría a nuestros radioescuchos ahí con esto de los intensos? Yo creo que siempre todas las personas debemos buscar para todo un equilibrio. Es difícil. Porque a veces uno lo hace sin intención. Por ejemplo, si estás enamorado, piensas que lo estás haciendo de lindo, pero no, no es así, entonces te estás pasando o alguna cosa. Pero es para eso es buena la comunicación, por ejemplo, en una pareja. Igual, de todas maneras, en una relación de amigos también. Si son amigos, se supone que deben ser sinceros, entonces decirse, ¿sabes qué? Chuta, no sé, a veces tengo otras cosas que hacer, yo te llamo. Y después se van a la fiesta de Halloween, juntitos. Ajá. El uno se viste de huevo y el otro se viste de gallina. No creo, pues vea. O sea, es que todo es a base de la comunicación y la sinceridad. Eso es. Bueno, usted tiene toda la boca llena de razón, mi querida Michelle. Y vea, por aquí nos dicen que hablemos algo del 31 de octubre, sobre lo que es Halloween. Bueno, saliéndonos un poquito del tema de los intensos. ¿Qué opina usted del Halloween? Es como yo leí por ahí un meme del Facebook que... ¿Por qué no celebrar Halloween si celebra la Navidad? Entonces, ¿quién hizo la Navidad? Atahualpa. Claro, pues, o sea, así es, o queda sea, lo mismo, a mí, ¿no? A mí no me molesta. Creo que ni sea me un agrada. Pretexto para farrear, para chupar, para, no sé, todo, pasarlo. Todo bien. Es un pretexto para farrear. Abro la borracha, qué bestia. Ya que tiene casa sola el día sábado, ya está invitando a todo el mundo. Así claro. Que vean, no se olvide, gente, que las tres primeras personas que me escriban al Facebook del Papayal se ganan tres entradas a la casa de nuestra querida amiga Michelle. Así, claro. No se olviden. Yo pienso que, a ver, del 31, de la noche de brujas, de Halloween, como le quieran llamar, a mí personalmente no me desagrada ni tampoco, o sea, es algo que tengo que celebrarlo de ley. Pero si es un motivo para divertirse, si es un motivo para... Es que verá, si cayera en otra fecha, si que no es el mismo día del escudo nacional, fuera diferente, ¿no es cierto? Pero ahí sí saltan toditos los nacionalistas, que sí que se les celebre el día del escudo, que sí se no, que hay que disfrazarse de cóndor, del Chimborazo, de Río, de todo. Es el colmo, son el colmo, pero bueno. Así que mi querida Michelle, ¿eh? ¿Qué opina más sobre esta del 31? Como tú me estás diciendo ahorita de que también es el día del escudo, pues entonces, ¿por qué no se puede hacer las dos cosas? ¿Qué tiene de malo hacer las dos cosas a la vez? O sea, si es que se puede rendir un homenaje al escudo, entonces también puedes luego tú, yo qué sé, estar con tus amigos y pasar chévere disfrazándote, haciendo una fiesta. Pero también hay que ser un poquito más nacionalistas, ¿verdad? Siempre hay que recordar de dónde venimos, cómo somos. Y, no sé, ser un poquito más nacionalistas. Nunca olvidarse que el día de nuestro querido escudo nacional, que... Es una copia del de Bolivia, perdón. Y bueno, o sea, que olvidar eso, ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, mi querida Michelle, ya vea, ya con el tiempo este que Quito nos tiene así atrejeados. Vamos con algo de música, ¿no? ¿Con cuál nos vamos, mi querida producción? Vamos con... A ver, usted presente que a usted ver, por ahí con tiene los B.O.B. Paranoid. Eso es. Four of my bitches in the club, and I know they know about each other. I think these bitches trying to set me up. Maybe I'm just paranoid. I got a bad light skin from the valley. She be in the club with no panties. Little bitch used to be my favorite. But now we don't speak the same language. I love my bitch, I can bang it. But my dark skin is not how to take this. I got them both the same damn red bottles. And bought them both the same damn fragrance. Both of my bitches drive Range Rovers. None of my bitches can stay over. Both of my bitches look good as fuck. Your bitch look like a booger wolf. Bitches in the club, and I know they know about each other. I think these bitches trying to set me up. Maybe I'm just paranoid. Yeah, I'm paranoid, I'm tripping. I've been smoking, sipping. I'm fucking around with two bitches, but I never make them all my missus. Women talk, women talk. She run her mouth so much she can hear her own thoughts. Told my old hoe she my new bitch. Told my new bitch she my old hoe. She used to be yo hoe. Dead, hold up, flatline. I fuck a bitch to sleep, nap time. I put my name on it, if that's mine. Pussy so wet, she thought I got baptized. Asking where I'm at, that's a setup. He ain't talking about nothing, bitch, shut up. If you got a side chick, nigga, what up? Both my girls in the club, bout to nut up. Stalking on my network. Got her looking so hard that her neck hurt. And I ain't tripping, I got room for them both. This is Sam Squad, I just doubled up my network. Bitches in the club, and I know they know about each other. Vemos gente aquí, vean nomás. Bueno, por el tiempo le estamos cortando una de las canciones de nuestras peticiones de nuestra querida radio escucha que por ahí nos pidieron. Y bueno, mi querida gente, por aquí nos dicen que digamos que es importante reflejar nuestra identidad, apoyar la diversidad ideológica y cultural. Por eso es importante respetar cualquier fecha festiva, ¿o no? ¿Cree claro. usted? Vean sí. nomás. No hay que tergiversar los ideales y culturas diferentes que podemos vivir en nuestro mundo diverso. Un gran pensamiento de que nos manda ahí una gran oyente aquí del Papayel Musical. Ahí que les informamos a todo el mundo. Y bueno, ya por el tiempo, vea, que era desde Quito, vea, hasta uno medio afónico, bien. Si es que no venía, ¿qué hacíamos? No había el programa tan hermoso. No, pues disculpará. Te molestia aparte. Gracias a mí nomás. Yo venía solito nomás. Ahí con producción le decía: venga, producción, estemos aquí charlando de la vida. No, mentira, vea, mi querida Michelle, no se ofenda porque usted ya parece que va a ser la voz femenina de la radio. Pero todavía estamos ahí. Le mandamos un gran saludo para la banda Insayon que estuvo la semana anterior. Un gran saludo. Para el Tuta, para el otro pana, para Andrés, para todos los panas integrantes del grupo. Y para concluir lo de los intensos, ¿qué podemos decir? Antes que se arrepientan de cualquier cosa que hagan o no hagan, o estén haciendo en exceso, recuerden que las lágrimas es la última sonrisa de un gran amor, vean nomás, que por ahí nos dijeron, nos mandaron ese pensamiento bonito, estaba bonito, bonito, bonito. Me llegó al corazón, vean. Así que no le manden, como diría un pana por ahí, demasiado. Todo a su medida, no hay que... Porque a veces creo que se le puede identificar esto de la intensidad con los celos, ¿no? Sí, también. Pero si es que abarcamos ese tema, nos podríamos ir de largo y después nos entran nuestras amigas las Déboras, vean nomás. Eso es. ¿Y qué más nos podría contar para concluir, mi querida Michelle, que ha estado un cálido aquí, una cálida compañía con usted? Ya sabe que aquí es bienvenida. Muchas gracias, pues cuando se les ofrezca aquí estaré. Vean nomás. ¿Y qué más podemos decir? Que pongamos el himno nacional de despedida, dice, por el 31. No creo. Un mix. Vean nomás. Ahí le podemos cambiarle, ¿no? Más después. Pero todavía no es 31, gente, todavía no es 31. Así que, ¿cuánto tiempo tenemos, mi querida producción? Bueno. Entonces, gente, no se olviden de contactarnos al Papayal Musical, al Facebook, al Twitter y al YouTube como el Papayal Musical. También escribirnos al papayalmusical@gmail.com. Y ya ahorita ya nos pidieron full canciones, ya le estamos dedicando las canciones que nos pidieron ahora, quedan para la otra semana. Así que, gente, muchas gracias por estar en compañía de nosotros. Gracias a usted, Michelle. Gracias, igual a todos. Que tengan una muy buena noche. Y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Nos vemos la otra semana. Y los dejamos con algo de Megadeth, que es A True Lemon. Y no se olviden que el papayal sí es lo mejor. I took things, the harder the road became.